que entender que yo jamás podría hacerle una traición. Ella es mi gran amiga y tú una ilusión. Estéreo. Es mi gran alegría vivir y soñar. El amor trajo felicidad. No tengo dinero y aun siendo así, yo quiero que vivas cerca de mí. No hago esculturas, yo no sé pintar, pero sé que por ti he creado algo especial. Es poca cosa, pero está llena de amor. Te doy mi canción, sabes bien que es para ti. Y puedes decir a todos que es tu canción. Tal vez es simple o triste, pero es tu canción. Y no te olvides, y no te olvides lo que voy a decir. Qué bello es el mundo si tú estás aquí. Me pongo a pensar y soy tan feliz. Solo tú me has llenado de dicha de ilusión. Tu canción por el viento se oirá sonar. Gente como tú la cantará. No tengo otra excusa para partir, me entenderás y mi amor recordará. Sé muy bien que sin ti voy a sufrir. Tus ojos nunca más podré olvidar. Y puedes decir a todos que es tu canción. Tal vez es simple o triste, pero es tu canción. Y no te olvides, y no te olvides lo que voy a decir. Qué bello es el mundo si tú estás aquí. te olvides.